Muy buenas tardes. Buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México y el periódico La Jornada se honran con la presencia de todos ustedes en esta conferencia magistral, el momento unipolar y la era de Obama. Impartirá el lingüista, filósofo, escritor y analista político estadounidense Noam Chomsky. Damos la bienvenida en el escenario al doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la señora Carmen Lira Sade, directora general del periódico La Jornada. Y al maestro Noam Chomsky. Saludamos la presencia de invitados de La Jornada, de autoridades universitarias, así como de académicos y alumnos que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a esta conferencia magistral, tiene la palabra el doctor Sergio Alcocer. Muy buenas tardes, integrantes de la comunidad universitaria. En nombre del rector José Narro, quien en esta ocasión no nos puede acompañar, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Carmen Lira, directora general del periódico La Jornada, así como también a nuestro distinguido conferencista, el doctor Noam Chomsky. Es para la Universidad Nacional un motivo de gran orgullo, de gran honor, que La Jornada hubiera decidido celebrar este acontecimiento el día de hoy en esta casa universitaria. Como ustedes saben, el periódico está cumpliendo sus primeros 25 años y de nuevo agradezco a La Jornada por haber hecho que este evento se hiciera lugar. Felicitar a La Jornada por estos primeros 25 años, que seguramente será el principio de muchos otros más. Aprovecho esta ocasión para igualmente agradecer al doctor Noam Chomsky que se encuentre con nosotros. Es para la Universidad Nacional un motivo de gran placer, es un honor que un distinguido lingüista, filósofo y sin duda uno de los pensadores más importantes de este siglo se encuentre para compartir con nosotros sus puntos de vista, sus conocimientos, su experiencia. Muchísimas gracias, doctor Chomsky, por acompañarnos. Siéntase usted en su casa. Le pido a continuación a la licenciada Carmen Lira, nos dirija un mensaje, por favor. Creo innecesario ensayar una presentación de Noam Chomsky. Un hombre del pensamiento científico y del compromiso político y social que marca la segunda mitad del siglo pasado y que en el presente aporta luz a millones de intelectos en el mundo. Hace ya 30 años, Paul Robinson, en un artículo publicado por el New York Times, lo consideraba el más importante de los intelectuales vivos. En las tres décadas transcurridas desde entonces, no ha habido motivo para modificar esa apreciación. Chomsky no necesita, pues, ser presentado porque si ustedes están aquí es porque saben de él, porque en alguno o en muchos momentos han hecho conexión con su pensamiento o han admirado su trayectoria o han sido esclarecidos por sus escritos o han encontrado en él un ejemplo de conducta regida por la ética en tiempos en que la ética se encuentra más bien escasa. Porque han sabido de su acción comprometida contra la guerra de Vietnam, de sus análisis sobre la política intervencionista de Estados Unidos en Centroamérica en los años 70 y 80 del siglo pasado, de su oposición a la ocupación de Palestina por Israel, de su defensa de la soberanía de Cuba, de su constante denuncia de las aventuras bélicas en curso contra Irak y Afganistán. Ustedes están al tanto, pues, de la trascendencia académica y de la relevancia política de nuestro invitado. Voy a limitarme a decir brevemente de qué manera Chomsky ha resultado fundamental para el proyecto periodístico de La Jornada, nuestro periódico, y por qué la presencia de Chomsky aquí y en México ha sido para nosotros el mejor regalo que podrían habernos hecho en nuestro 25 aniversario. Desde hace muchos años, Chomsky ha venido analizando el papel de los medios informativos en las sociedades formalmente democráticas, particularmente en Estados Unidos, y ha ido dejando al descubierto las miserias de un periodismo que se describe a sí mismo como objetivo y profesional. Los diarios y los medios electrónicos, que para muchos constituyen las fuentes mismas de la verdad, suelen ser en realidad tan poco objetivos como los de los sistemas totalitarios, ha dicho el propio Chomsky, al tiempo que ha señalado la maraña de intereses políticos y empresariales que mueven a los medios y a sus mensajes, y ha exhortado a los individuos y a las sociedades a que presten atención a esas filiaciones inconfesables que distorsionan el ejercicio informativo. En lugar de informar, los medios como conjunto se dedican a ocultar los resortes verdaderos de una institucionalidad tomada por los intereses corporativos y en la cual los ciudadanos tienen una incidencia mucho menor que la establecida en la formalidad de las leyes. El llamado cuarto poder, que en teoría tendría que ser un contrapeso a las instituciones establecidas, es en realidad un instrumento para generar uniformidades ideológicas y un pensamiento único, siempre favorables a los poderes políticos y económicos que adulteran, falsifican y suplantan a los consensos sociales verdaderos. Esta aportación de Chomsky no es una ocurrencia ni una opinión, sino un estudio riguroso y científico, basado en el análisis de la concentración de los medios, de sus mentiras patentes, del entramado empresarial que los vincula con los poderosos de la política y de la economía. En este ámbito, en nuestro ámbito informativo, como en otros, el trabajo de Chomsky ha sido plenamente profético. Antes del arranque y en los primeros meses de la agresión militar estadounidense contra Irak, mientras la fuerza aérea invasora bombardeaba a los iraquíes, los diarios y los canales más prestigiados bombardearon a los estadounidenses con las mentiras de Estado más inverosímiles y grotescas. Las legitimaban y justificaban, hasta que dieron al gobierno de Bush y a sus aventuras bélicas un remedo de popularidad y un respaldo social prefabricado. Ciertamente, esa circunstancia no es exclusiva de Estados Unidos. Cuando nosotros, hace poco más de 25 años, nos dimos a la tarea de organizar La Jornada, aspirábamos a romper la cáscara de uniformidad, autocensura y hegemonismo informativo de un conjunto de medios que constituían en la práctica un verdadero aparato propagandístico de Estado. Queríamos romper los falsos consensos, contrastar las verdades oficiales con la verdad a secas, dar visibilidad a individuos y a procesos sociales que no aparecían por ningún lado en el gran retrato del país que elaboraba la masa mediática, enredada en las redes de complicidad del régimen político. En ese empeño, el análisis chomskiano fue esclarecedor para nosotros. Más que esclarecedor, fue una referencia moral, una línea de conducta. Desde entonces, la función principal de La Jornada ha consistido en contrarrestar la desinformación imperante, en restituir el orden ético de las prioridades nacionales trastocado por la corrupción inveterada y por un modelo neoliberal que no conoce otro dictado que el de maximizar las ganancias a costa de lo que sea, de la soberanía de los países, del bienestar de sus habitantes, de la integridad de los recursos naturales, del equilibrio del planeta entero. Así como aprendimos de Ryszard Kapuscinski la manera ardua para salir a buscar la verdad entre los verdaderos protagonistas de la historia, que son las sociedades y sus integrantes, de Chomsky, el hombre que ahora va a platicar con ustedes, hemos aprendido a evitar las trampas tendidas por el sistema político-económico para cooptar a los medios, neutralizar el sentido profesional de los informadores y, en última instancia, imponer en el público nociones distorsionadas. No siempre lo conseguimos, pero día tras día mantenemos la fidelidad a esos principios inspirados en buena medida por el análisis de nuestro oficio que Noam Chomsky ha venido desarrollando, y nos queda claro que esa es una de las claves de la persistencia de nuestro periódico, sometido en múltiples ocasiones al acoso de los poderes formales y de los poderes fácticos. El ejercicio de esos principios éticos nos ha dado credibilidad y nos ha permitido vincularnos con el mejor lectorado del mundo, un lectorado lúcido, solidario, activo y crítico, incluso ante nuestros errores. La lucidez y la honestidad intelectual de Chomsky están, pues, en el centro de la relación entre La Jornada y un conjunto de lectores que él llamaría ciudadanos informados. Y los jornaleros se lo agradecemos siempre, jornada tras jornada. Muchas gracias. Gracias. Al reflexionar sobre el tema de los asuntos internacionales, resulta útil recordar varios principios generales e importantes. El primero es la máxima de Tucídides: los fuertes hacen lo que quieren, mientras que los débiles sufren lo que pueden. Le sigue un corolario importante: todo Estado poderoso depende de especialistas en apologética, cuya tarea es la de mostrar que lo que hacen los fuertes es noble y justo, y que si los débiles sufren, es por su propia culpa. En el mundo occidental contemporáneo, a estos especialistas se les conoce como intelectuales, y salvo algunas excepciones marginales, estos cumplen sus tareas con destreza y aire de superioridad moral, sin importar lo estrafalario de las demandas, una práctica que data del principio de la historia. El segundo principio es el de Adam Smith. Él se refería a Inglaterra, la mayor potencia de su época, pero sus observaciones caen en la generalización. Smith decía que los principales arquitectos de la política en Inglaterra eran los comerciantes y los fabricantes, asegurándose plenamente que sus intereses fueran satisfechos por la política, sin importar cuán lastimoso pudiera ser el impacto de sus políticas en los demás, incluyendo a los ingleses. Y peor aún, sobre aquellos que padecían los efectos de la brutal injusticia de los europeos en otras latitudes. Smith fue una de esas figuras raras que se alejó de la práctica común de describir a Inglaterra como una potencia angelical, única en la historia mundial, dedicada desinteresadamente al bienestar de los bárbaros. Un ejemplo ilustrativo es John Stuart Mill, uno de los intelectuales occidentales más decentes e inteligentes. En un ensayo clásico explicó en estos términos por qué Inglaterra debía redondear su conquista de la India con los más puros fines humanitarios. Escribió justo cuando Inglaterra cometía las peores atrocidades en la India, cuando el verdadero fin, objetivo de la conquista era permitirle a Inglaterra apoderarse del monopolio del opio y fincar la empresa más extraordinaria de narcotráfico de todos los tiempos, obligando a China con buques, tanques, cañeros y veneno aceptar a los fabricantes británicos, situación que China se negaba a aceptar. Entonces vemos que el discurso de Mill representa la norma cultural, la máxima de Smith, la norma histórica. Hoy los principales arquitectos de la política no son los comerciantes y los fabricantes, sino las instituciones financieras y las corporaciones multinacionales. En la actualidad, la versión sofisticada de la máxima de Smith es la de la teoría de las inversiones en la política, confeccionada por el economista político Thomas Ferguson, que ve las elecciones como momentos en que se unen los grupos de inversionistas para controlar al Estado, esencialmente comprando las elecciones. Se trata de una buena variable para pronosticar normas de política, según ha mostrado Ferguson. En el 2008, debimos entonces haber sabido que los intereses de las industrias financieras tendrían a la administración Obama como su prioridad absoluta, pues estas fueron su principal fuente de financiamiento y preferían con mucho a Obama sobre McCain. Ahora vemos que el semanario de negocios más importante, Business Week, con regocijo, afirma que la industria de los seguros ha ganado la batalla de la asistencia médica y que las instituciones financieras que crearon la crisis están emergiendo ilesas y hasta fortalecidas gracias al enorme plan de rescate público. Y ya se prepara el escenario para la próxima crisis, según los editores, pues añaden que otras corporaciones han aprendido lecciones valiosas de estos triunfos y están organizando ya campañas para socavar toda medida que se pretenda instrumentar, por menor que sea, en los temas energéticos y conservación, sabiendo perfectamente que su éxito le arrebatará toda esperanza de una supervivencia digna a sus nietos. Claro está que no se trata de gente mala o ignorante. Las decisiones que se toman se basan en imperativos institucionales. Aquellos que eligen no seguir las reglas son excluidos, en ocasiones de manera asombrosa. Las elecciones en los Estados Unidos son una extravagancia. Comúnmente son dirigidas por la gigantesca industria de las relaciones públicas que se desarrolló hace un siglo en los países más libres del mundo, Inglaterra y los Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la libertad suficiente para no poder controlar fácilmente al público por la fuerza. Los arquitectos, hacedores de las políticas, reconocieron que sería necesario controlar entonces las actitudes y las opiniones. El control de las elecciones es un elemento de la tarea. Estados Unidos no es una democracia guiada, como Irán, donde los candidatos deben ser aprobados por los clérigos gobernantes. En las sociedades libres como Estados Unidos, son las concentraciones del capital privado las que aprueban a los candidatos, entre ellos los que pasan por el filtro y los resultados son definidos por los gastos de campaña. Los administradores políticos están conscientes de que en lo relativo a los temas de fondo, los issues, el público frecuentemente está en franco desacuerdo con los arquitectos de las políticas. Por consiguiente, las campañas políticas evitan abordar los temas de fondo y se centran en las consignas, los lemas, las florituras de la oratoria, las personalidades y los chismes. Cada año, la industria de la publicidad otorga una presea a la mejor campaña de mercadotecnia del año. En 2008, la ganó Obama sobre las computadoras Apple. Los ejecutivos estaban eufóricos. Abiertamente gozosos, afirmaban que esta era su mayor éxito desde que empezaron a comercializar a los candidatos, como lo hacen con la pasta de dientes y los fármacos para mejorar la calidad de vida, los lifestyle drugs, una técnica que nació en el periodo neoliberal inicialmente con Reagan. En un curso de economía, uno aprende que los mercados encuentran su sustento en los consumidores informados que eligen de manera racional, pero todo aquel que ve un anuncio en la televisión reconoce que las empresas destinan una enorme cantidad de recursos a la estructuración de consumidores desinformados que eligen de manera irracional. Los mismos artificios que se usan para socavar a los mercados son adaptados para socavar a la democracia. Se construye un electorado desinformados que elige de manera irracional entre una gama estrecha de opciones compatibles con los intereses de ambos partidos, estos considerados como las facciones rivales del partido empresarial único. En el mundo de los negocios, así como en el mundo de la política, los arquitectos de las políticas con regularidad han sido hostiles con los mercados y la democracia, excepción hecha de los momentos de las ventajas temporales. Claro está que la retórica es diferente en cada caso, pero los hechos son muy claros y hablan por sí solos. La máxima de Smith tiene algunas excepciones. Un ejemplo contemporáneo importante es el de las políticas de Washington hacia Cuba durante los 50 años que han transcurrido desde que Cuba obtuvo su independencia. La sociedad estadounidense es inusualmente libre, así que tenemos acceso a documentos internos que revelan el pensar y los planes de los hacedores de las políticas. Unos meses después de la independencia cubana, el gobierno de Eisenhower formuló un plan secreto para derrocar al régimen instrumentado programas de terror y de guerra y estrangulamiento económico, que fueron intensificados dramáticamente por Kennedy. Muchos de estos continúan en la actualidad, aunque con algunas diferencias. Desde un principio, en la actualidad, la intención explica que había que castigar al pueblo cubano a fin de que éste derrocara por su propia mano al régimen criminal. Su crimen fue identificado como un desafío con éxito a las políticas de Estados Unidos enmarcadas en la doctrina Monroe de los 1820, que declaró que la intención de los Estados Unidos era dominar el hemisferio occidental sin tolerar interferencia alguna ni dentro ni fuera de sus fronteras. Mientras las políticas bipartidistas hacia Cuba concuerdan con la máxima de Tucídides, contradicen el principio de Adam Smith y permiten discernir cómo se estructuran las políticas. El ignorar la voluntad de un pueblo es algo normal. Pero lo más interesante en este caso es que amplios sectores poderosos del mundo empresarial también están a favor de la normalización. El agroindustrial, energético, farmacéutico y otros que comúnmente diseñan las políticas. En esta ocasión se ha hecho caso omiso de sus intereses debido a un principio de asuntos internacionales que no cuenta con el debido reconocimiento en la literatura erudita sobre el tema de las relaciones internacionales, lo que podríamos llamar el principio de la mafia. El padrino no tolera el desafío con éxito, ni siquiera de un tendero humilde que no puede pagar su cuota de protección. Es demasiado peligroso. Debe ser brutalmente aniquilado para que los demás entiendan que la desobediencia no es una opción. Desafiar exitosamente al amo sería un virus contagioso que se podría propagar e infectar a otros, para usar las palabras de Kissinger cuando preparaba el derrocamiento del gobierno de Allende. Esa ha sido la doctrina imperante de la política exterior de los Estados Unidos durante su periodo de dominación global. Cuenta desde luego con muchos antecedentes. La política de los Estados Unidos hacia Irán desde 1979 es otro ejemplo de actualidad que no podré abordar aquí por falta de tiempo. Cumplir cumplir los objetivos de la doctrina Monroe llevó su tiempo y ellos aún se enfrentan a múltiples impedimentos, pero la meta sigue estando presente, sin retos, sin impugnaciones. Adquirió un mayor significado cuando los Estados Unidos se convirtieron en la potencia global dominante después de la Segunda Guerra Mundial, desplazando a su rival británico. El razonamiento ha sido esgrimido de manera por demás lúcida. Por ejemplo, cuando Washington se aprestaba a derrocar al gobierno de Allende, el Consejo Nacional de Seguridad observó que si Estados Unidos no podía controlar América Latina, tampoco podría alcanzar sus metas de orden en el resto del mundo. Es decir, cómo imponer eficazmente su dominio en el resto del mundo. La credibilidad de Washington estaría en entredicho, en palabras de Kissinger. Otros podrían recurrir también al desafío con éxito si no se acababa con el virus antes de que se propagara la infección. La democracia parlamentaria de Chile debía desaparecer, y así ocurrió ese primer 11 de septiembre de 1973, que ha desaparecido de la historia de Occidente, pero en términos de las consecuencias para Chile y otros, estas rebasan con mucho los terribles crímenes del 11 de septiembre del 2001. Aunque estos tres principios, las máximas de Tucídides y Smith y el principio de la mafia, no abarcan todas las decisiones tomadas en el ámbito de la política exterior, si engloban una amplia gama de estas, al igual que el corolario referente al papel de los intelectuales. No son el final de la sabiduría, pero sí un buen comienzo. Sin más antecedentes, pasemos ahora al momento unipolar que ha merecido tanta discusión erudita y popular desde el colapso de la Unión Soviética hace 20 años, dejando a los Estados Unidos como la única superpotencia global y no meramente como la primera superpotencia que fue antes. Aprendemos mucho de la naturaleza de la Guerra Fría y de los acontecimientos que se han dado desde entonces, al ver cómo reaccionó Washington ante la desaparición de su enemigo global, la conspiración monolítica y despiadada que pretendía apoderarse del mundo, en las palabras de John F. Kennedy. Semanas después de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos invadió Panamá. El objetivo de la invasión fue secuestrar a un matón de poca monta que fue llevado a Florida y sentenciado por los crímenes que había cometido, principalmente cuando estaba en la nómina de la CIA. Había pasado de ser el valioso amigo al demonio malévolo al intentar hacer algunos actos de desafío con éxito, al arrastrar los pies y darse su tiempo para apoyar las guerras terroristas de Reagan en Nicaragua. La invasión acabó con la vida de varios miles de pobres de Panamá, según fuentes panameñas, y devolvió el poder a banqueros y a narcotraficantes ligados a los Estados Unidos. Se trató apenas de una mera nota al pie de la página de la historia, pero se rompieron algunos patrones. Uno de ellos fue que ahora se necesitaban un nuevo pretexto para operar, y este llegó rápidamente. La amenaza de los narcotraficantes hispanos que buscaban destruir a Estados Unidos. La guerra contra las drogas había sido declarada ya por Nixon, pero esta adquirió un nuevo significativo papel durante el momento unipolar. La necesidad de contar con un pretexto nuevo también guió la reacción oficial en Washington, el colapso de la superpotencia enemiga. En cuestión de meses, la administración de Bush padre trazó el curso que habría de seguir Washington. En pocas palabras, todo permanecería casi igual, pero habría nuevos pretextos. Todavía necesitamos un aparato militar enorme, pero por otra razón, la sofisticación tecnológica de las potencias del tercer mundo. Conservaremos la base industrial de la defensa, eufemismo para la industria de tecnologías de punta sostenidas por el Estado. Mantendremos las fuerzas de intervención en las regiones ricas en energéticos en el Oriente Medio, pues existen amenazas significativas a nuestros intereses que no deben ser llevadas a las puertas del Kremlin, en oposición a todas esas décadas de engaños. Todo ocurriría en silencio y con escasa información. Para aquellos que desean entender el mundo, este es un ejemplo ilustrativo. La guerra contra las drogas fue un pretexto útil para intervenir, pero no ofrecía la amplitud que se requería. Era demasiado estrecho. Hacía falta un pretexto de mayor envergadura. Las élites e intelectuales se abocaron sin titubeos a sus tareas y cumplieron su misión. Crearon la revolución normativa, daba a los Estados Unidos el derecho de intervenir donde quisieran por razones humanitarias y, por definición, por los motivos más nobles, sin impresionar con esta definición a las víctimas tradicionales, por decirlo suavemente. Las conferencias de alto nivel del sur global condenaron el así llamado derecho de intervención humanitaria y había entonces que refinar el término de intervención humanitaria. Y así surgió en su lugar el concepto de la responsabilidad de proteger. Los estudiosos de la historia no se sorprenderán al descubrir que las potencias occidentales ejercen su responsabilidad de proteger de manera muy selectiva y con estricto apego a las tres máximas descritas con anterioridad. Los hechos son inquietantemente obvios y se requiere de una considerable agilidad de parte de las clases intelectuales. Otra historia reveladora que debo hacer a un lado en esta ocasión. En los albores del momento unipolar, tomó la delantera otro asunto: el destino de la OTAN. La justificación tradicional de la existencia de la OTAN fue la de la defensa contra la agresión rusa. Con la desaparición de la URSS se evaporó el pretexto. Los ingenuos que creían en la doctrina prevaleciente suponían que la OTAN también desaparecería. Todo lo contrario. Rápidamente la OTAN fue ampliada. Los detalles, tanto de la Guerra Fría como de lo que aconteció después, son por demás reveladores y, en términos más generales, muestran cómo se estructura e instrumenta la política estatal. Mientras se colapsaba la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev hizo una asombrosa concesión. Accedió a que la Asamblea, a que Alemania unificada se uniera a una alianza militar hostil encabezada por la superpotencia global, a pesar de que Alemania sola casi había destruido a Rusia en dos ocasiones durante el siglo. Mediaba, sin embargo, un quid pro quo. La administración Bush prometió a Gorbachev que la OTAN no se extendería a Alemania del Este ni a otros países del Este. Al mismo tiempo, aseguró a Gorbachev que la OTAN se iría transformando cada vez más en una organización política. Al mismo tiempo, Gorbachev propuso la creación de una zona libre de armas nucleares, del Ártico hasta el Mar Negro, un paso hacia la zona de paz, para eliminar toda amenaza a los países europeos, que fueran del este o del oeste. La propuesta fue desechada sin consideración alguna. Poco después asumió Clinton la presidencia. Los compromisos de Washington pronto se desvanecieron. Sale sobrando comentario alguno respecto de la OTAN como organización cada vez más política. Clinton expandió la OTAN en el este y Bush llegó todavía más lejos. Obama aparentemente pretende seguir adelante con la expansión. La víspera del primer viaje de Obama a Rusia, su asistente de Seguridad Nacional y Asuntos Euroasiáticos informó a la prensa que no ofrecerían garantías, ni negociarían, ni canjearían nada con los rusos respecto de la expansión de la OTAN y al sistema antimisiles. Se refería a los programas del sistema de defensa antimisiles que tiene Estados Unidos en Europa del Este y a la membresía de los vecinos de Rusia, Ucrania y Georgia en la OTAN, lo que analistas occidentales ven como amenazas serias a la seguridad rusa y que muy probablemente incendiarán tensiones internacionales. Ya se ha hecho un pronunciamiento respecto de lo que están tratando ahora los medios, y el comentario de hoy está evadiendo el tema principal. Ahora se está hablando de una defensa en contra de la amenaza de Irán. Pero esto no puede ser el caso. Aguardando un ataque por misiles que sería como si un meteoro cayera sobre la Tierra e Irán sería incinerado. Los sistemas de intercepción de Estados Unidos es el de prevenir un ataque israelí a Irán. Los sistemas antimisiles son las primeras armas de golpe. Pero, bueno, esta es una de las cuestiones que se han quedado en la sombra. Pero volviendo a la OTAN, la declarada jurisdicción de la OTAN es aún más extensa hoy por hoy. Va más allá de las fronteras. El asesor de seguridad nacional de Obama, el comandante de la Marina, James Jones, ha lanzado un exhorto en el sentido de que las fuerzas de la OTAN deben ser desplegadas al sur, tanto como al este, para fortalecer el control estadounidense de los abastos energéticos en el Oriente Medio. El general Jones apoya también la presencia de las fuerzas de respuesta de la OTAN, que brindarán a la alianza militar encabezada por Estados Unidos una flexibilidad mayor de respuesta rápida a distancias muy largas, meta que se ha propuesto lograr Estados Unidos con su presencia en Afganistán. El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, dio a conocer en una conferencia a la OTAN que las tropas de la misma debían resguardar los oleoductos que transportan petróleo y gas al oeste y al mismo tiempo proteger las rutas marítimas utilizadas por los buques, tanque y demás infraestructura crucial del sistema energético. Dicha decisión muestra de manera más explícita las políticas posguerra fría, con el rediseño de la OTAN como una fuerza intervencionista global comandada por Estados Unidos con un marcado acento en el control de los energéticos. Supuestamente las tareas abarcan la protección del oleoducto de 7.6 mil millones de dólares que transportarán gas natural de Turkmenistán a Pakistán y a la India, atravesando la provincia afgana de Kandahar, zona donde se encuentran desplegados efectivos canadienses. El objetivo aquí es el bloqueo del oleoducto competidor que abastecería con gas proveniente oriente de Irán a Pakistán y a la India, y así disminuir el predominio ruso sobre las exportaciones de energéticos de Asia Central. Según informes periodísticos canadienses que de manera realista delinean algunos de los contornos del nuevo gran juego, en el cual el jugador más valioso será la fuerza intervencionista bajo liderazgo de Estados Unidos. Desde los inicios de la Guerra Fría se entendió que Europa Central podría optar por seguir un camino independiente, quizás el de la visión golista de una Europa del Atlántico hasta los Urales. En esta ocasión no se trató de un virus que propagaría una infección, un contagio, sino más bien de una pandemia que podía acabar con el sistema de control global. En parte, la OTAN debía contrarrestar tan seria amenaza. La expansión actual de la OTAN, vinculada estrechamente con los objetivos de la nueva OTAN, lleva aún más lejos a estos objetivos. Las políticas ahora se conforman de acuerdo con lo diseñado por los hacedores de políticas en 1932. Se reconoció que, sin importar el resultado de la guerra, Estados Unidos se convertiría en la máxima superpotencia, desplazando a Inglaterra, y que así se podría extender el poderío de Estados Unidos en todo el mundo. Y que desde luego esto ciertamente incluiría el occidente, el mundo occidental, Medio Oriente. Estableciendo así una gran área que abarcaría, por supuesto, el hemisferio occidental, el otro ahora llamado Imperio Británico, el Lejano Oriente, así como los recursos energéticos de Asia Occidental. En esta gran área, Estados Unidos tendría un poder incuestionable con supremacía militar y económica, y actuaría para asegurar la imposición de límites de soberanía de todo Estado que intentara interferir en sus intereses globales. Al principio, los hacedores de la política pensaron que Alemania prevalecería en Europa, pero cuando Rusia inició la pulverización del Wehrmacht, la visión se tornó más expansiva y la gran área abarcaría lo más que fuera posible de Eurasia y por lo menos a Europa Occidental, corazón de Eurasia. Se diseñaron planes relacionados y detallados de organización global. Cada una de las regiones asignadas tenía su propia función. Al sur en general se le encomendó la tarea de proveedor de servicios, proporcionar recursos, mano de obra barata, mercados, oportunidades de inversión y posteriormente otros servicios como los de la exportación de agentes contaminantes y materia de desecho. En esa época a Estados Unidos no le interesaba demasiado África, así que le fue asignada a Europa para que fuera explotada haciendo las labores de reconstrucción de lo que había sido destruido en la guerra. En contraste, las reservas petroleras del Medio Oriente fueron reconocidas como una gran fuente de poder estratégica y uno de los mejores premios materiales en la historia mundial. Es una área estratégicamente importante, en las palabras del presidente Eisenhower. Controlar el petróleo de Medio Oriente le daría a los Estados Unidos un control importante de todo el mundo. Según los planificadores, las personas que consideran estas continuidades históricas como muy importantes van a recordar que en la administración de Truman hacían eco de las doctrinas de los demócratas jacksonianas en el momento de la anexación de Texas y la conquista de la mitad de México. Estos predecesores anticiparon que las conquistas iban a proporcionarle a los Estados Unidos un verdadero monopolio sobre el algodón, que era el combustible de la revolución industrial en sus fases tempranas. asegurado ese monopolio, coloca a todas las demás naciones a nuestros pies, según el presidente Tyler. De esta manera, los Estados Unidos podría vencer los obstáculos impuestos por Gran Bretaña y podrían ganar realmente una influencia internacional sin precedentes. Estas ideas también guiaron a Washington en su política petrolera y hasta la fecha. Según el Consejo de Seguridad Nacional de Eisenhower, según sus explicaciones, los Estados Unidos tenían que aguantar realmente estos regímenes brutales de mano dura y obstaculizar la democracia, el desarrollo.